corazón lo destrozaste, ingrato amor me abandonaste, pues no quiero seguir contigo, fúgate, márchate, vete. Contigo no quiero seguir contigo, fallaste, pues siempre tú me has mentido. Contigo no quiero seguir contigo, fallaste, pues siempre tú me has mentido. Amor, me abandonaste, pues no quiero seguir contigo. Fúgate, márchate.